incluía o incluye las versiones escritas de los relatos, precedidos por un prólogo de Carlos Blanco Aguinaga, uno de los primeros estudiosos de la narrativa rulfiana, quien en 1985, en Madrid, publicó con el número 218 de la serie Letras Hispánicas de Ediciones Cátedra, una edición crítica y anotada del Llano en Llamas. El susodicho long play permaneció así durante las siguientes reediciones, la quinta data de 1988, pero en la edición en disco compacto la cosa cambió. De 1997 es la cuarta, revisada y aumentada. Ahora no se trata de un ejemplar solo editado por el Departamento de Voz Viva de la Dirección de Literatura de Difusión Cultural de la UNAM, sino de una coedición producida por esta, el Fondo de Cultura Económica y Difusión Cultural del ITSEM, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Así, el presente estuche, con la voz de Juan Rulfo, comprende un par de discos compactos y un cuadernillo. El disco 1 incluye dos minúsculos fragmentos de su novela Pedro Páramo, 1955, Ilubina. El disco 2 comprende Atalpa, Adiles que no me maten y una fragmentaria versión de No oyes ladrar a los perros, grabada por Juan Rulfo en 1979 en Monterrey, cuando participó en el ciclo Con Presencias, organizado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y el cuadernillo, además de los textos leídos por el narrador, incluye un prefacio de Felipe Garrido. El devoto de Hueso Colorado, de la breve pero trascendental obra narrativa de Juan Rulfo, El Llano en Llamas, Pedro Páramo, si no elude hacerse de las biografías del autor, de los libros que compilan sus fotos y argumentos de cine, y de algunos que analizan su obra, tampoco podrá resistir la tentación de atesorar y hacer suya su voz, desde el 7 de enero de 1986, la voz de un fantasma, la de un muerto, repitiendo una y otra vez, y por siempre jamás, como en un artilugio de Morel, solo un par de minucias extraídas de los murmullos que susurran, repiten y trazan las ánimas en pena que deambulan en el ámbito desolado y derruido de Comala y de la Media Luna. Es decir, además de Lubina, lo que se oye en el primer disco compacto solo son dos espejismos de lo que en sí es la fragmentaria, dramática y poética novela Pedro Páramo. El primer fragmento es el que inicia diciendo: en el hidrante las gotas caen una tras otra, y en él se narra el instante del amanecer en que el joven Pedro Páramo, recién despertado y aún somnoliento, recibe la visita del lloriqueante fantasma de su madre muerta, quien le anuncia que han matado a su padre, don Lucas Páramo. El segundo fragmento es el que comienza diciendo: estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace muchos años. Y allí, Susana San Juan, enterrada hace tiempo en un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, recuerda el día que murió su madre y su melancólico y triste velatorio, al que no acudió nadie, puesto que la gente temía contagiarse de la tisis que la mató. Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre hace ya muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormí a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración

Dices que estoy loca. Está bien. Y tus sillas se quedaron vacías hasta que fuimos a enterrarla con aquellos hombres alquilados, sudando por un peso ajeno, extraños a cualquier pena. Cerraron la sepultura con arena mojada, bajaron el cajón despacio con la paciencia de su oficio, bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo. Sus ojos fríos, indiferentes, dijeron, es tanto. Y tú les pagaste como quien compra una cosa, desanudando tu pañuelo húmedo de lágrimas, exprimido y vuelto a exprimir y ahora guardando el dinero de los funerales. Y cuando ellos se fueron, te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara y besaste la tierra y podrías haber abierto un agujero si yo no te hubiera dicho, vámonos, Justina, ella está en otra parte. Aquí no hay más que una cosa muerta. Si Proust evocaba pasajes de su infancia y el tiempo perdido al paladear una Madeleine remojada en té o con una cucharadita de té de limón, ineludiblemente, al escuchar los dos fragmentos leídos por la pueblerina voz de Juan Rulfo, se recordará el argumento y ciertos episodios de esa novela donde todo ya ocurrió y murió y que se parece a un sueño, que es una urdimbre de sueños y pesadillas, uno que cumple al pie de la letra el apotegma cifrado por Pasolini. La prosa es la poesía que la poesía no es. La trascendencia e inmortalidad de Pedro Páramo se advierte en un pasaje del prólogo que escribió el autor de la LEF, Oráculo de Oráculos, al incluirla en la serie Biblioteca Personal Jorge Luis Borges. Muy diversos son los análisis que ha ensayado la crítica. ¿Acaso el más legible y el más complejo sea el de Emil Rodríguez Monegal? La historia, la geografía, la política, la técnica de Faulkner y de ciertos escritores rusos y escandinavos, la sociología y el simbolismo han sido interrogados con afán, pero nadie ha logrado, hasta ahora, destejer el arco iris, para usar la extraña metáfora de John Keats. Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas de lengua hispánica y aún de la literatura. Jorge Ruffinelli, en su ensayo de 1977, donde explora la ascendencia y el trasfondo histórico, social, económico, político y literario de la obra de Juan Rulfo, incluido en su libro El lugar de Rulfo, 1980, al referirse a las palabras y a las expresiones vernáculas y populares que abundan en sus cuentos y en su novela, recuerda que alguna vez el autor dijo: lo que yo no quería era hablar como un libro escrito, sino escribir como se habla. Evidentemente, Juan Rulfo hizo una estilización de un habla que deviene del habla de los campesinos del entorno de su infancia y adolescencia y aún antes de su nacimiento en el poblado de Sayula, Jalisco, el 16 de mayo de 1917, y no una transcripción del todo exacta. Sin embargo, tal es la oralidad de sus textos y tales son los matices orales con que Rulfo los lee, que parece haber ejecutado al pie de la letra su cometido de escribir como se habla. Inextricable al abandono, a la desesperanza y a la derrota que el avejentado profesor rural le relata y le pinta al joven profesor que se dirige a disquetar clases al fantasmal y casi desértico pueblo de Lubina, la imagen del desconsuelo, el lugar donde anida la tristeza, donde uno no conoce la sonrisa, como si a toda la gente le hubieran entablado la cara, proliferan las líneas, las minucias y las imágenes poéticas, que es lo que reconforta y hace vivir la evanescente sinestesia, el efímero e inasible momento estético. Y lo mismo puede decirse de la patética confesión repleta de remordimientos, maledicencia, traición, crucificazos traperos, erotismo, congoja, atavismos, costumbres, ritos y supersticiones relativas a la fe católica, que en Talpa rememora el humilde campesino que con Natalia, la mujer de su cornudo hermano, Danilo Santos, recién llegados de Sensontla, tras larga y ardua peregrinación a pie, se dirigieron hasta la dorada efigie de la Virgen de Talpa, no para que en un milagroso tris aliviara a Danilo de su cuerpo llagado, supurante y maloliente, sino para que se muriera de una vez por todas y los dejara a ellos refocilarse entre sí. Pero también en la cobardía y el terror del viejo Juvencio Nava, quien en Diles que no me maten se desvive en humillantes ruegos, chillidos y autojustificaciones ante su hijo, frente a los soldados que lo custodian a pie desde Palo de Venado y ante el coronel que ordena su detención y fusilamiento, con tal de que no le hagan pagar, acribillándola a balazos, la muerte que le causara a don Lupe Terreros, a quien hace 35 años arremetió machetazos y con una pica de buey clavada en el estómago que lo dejó moribundo durante largas horas. Y desde luego, el relato del progenitor que en oyes ladrar los perros, a pata pelada y por caminos oscuros, a veces iluminados por la luna, serpenteantes, espinosos y empedrados, lleva cargando horcajadas sobre los hombros el cuerpo de su hijo herido para que lo cure un doctor de Tonaya, pese a que el vástago es todo un maleante, salteador de caminos y asesino. No es ladrar perros. Esta madre lleva a hijo ahorcado los hombros. No oye ladrar a los perros. Se trata de un padre que lleva a su hijo horcajada sobre los hombros. Y a eso se debe que él no pueda mirar de frente, ni oír nada, ni ver nada, ni oír nada. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. No se ve nada. Ya debemos estar cerca. Sí, pero no se oye nada. Mira bien. No se ve nada. Pobre de ti, Ignacio. La sombra larga y negra de los hombres siguió moviéndose de arriba abajo, trepándose a las piedras, disminuyendo y creciendo según avanzaba por la orilla del arroyo. Era una sola sombra tambaleante. La luna venía saliendo de la tierra como una llamarada redonda. Ya debemos estar llegando a ese pueblo, Ignacio. Tú que llevas las orejas de fuera, fíjate a ver si no oyes ladrar los perros. Acuérdate que nos dijeron que detrásito del monte estaba ese pueblo y desde qué horas que hemos dejado el monte. Acuérdate, Ignacio. Sí, pero no veo rastro de nada. Me estoy cansando. Bájame. El viejo se fue reculando hasta encontrarse con el paredón y se recargó allí sin soltar la carga de sus hombros. Aunque se le doblaban las piernas, no quería sentarse porque después no hubiera podido levantar el cuerpo de su hijo, al que allá atrás, horas antes, le habían ayudado a echárselo a la espalda. Y así lo había traído desde entonces.